Hola, compas. Seguimos con los capítulos para hablar de las relaciones laborales desde un posicionamiento anarcosindical. Bueno, hemos hablado de cómo realizar las búsquedas de trabajo, hemos hablado de cómo entablar la relación laboral, la firma del contrato, y hemos abierto ya tres posibles capítulos que siguen a ese inicio de relación laboral, que es cómo relacionarnos con la dirección, con la patronal, cómo relacionarnos con los chupaculos y cargos intermedios, y cómo relacionarnos con los compañeros de trabajo, que hay quienes distinguen entre compañeros y colegas. Bueno, voy a hablar hoy de los tres grupos, la más importante, la relación con la dirección de la empresa que nos ha contratado. Me quedó en el tintero el capítulo anterior, decir, me parecía muy obvio, pero aquí se trata de decir todo, que nunca hay que firmar nada en blanco. Pues posible que te digan incluso que firmes el finiquito según entras a trabajar. Son prácticas de otra época, pero que hay algunos animales que siguen haciendo. Bueno, puede parecer obvio, pero es muy importante que con la emoción de encontrar el puesto de trabajo, de poder conseguir dinero para comprar algo de comer, pues uno firme lo que le pongan delante. No firméis nada en blanco, es un gravísimo error. Y no firméis nunca el finiquito, aunque la fecha esté sin figurar y sea... No, nada, no firméis nunca nóminas antes de tiempo. Y bueno, siempre, siempre exigir una copia de lo que se firma. ¿En qué empresa no hay una fotocopiadora? Creo que hasta el puesto de chupachuses que hay delante de la playa tiene una fotocopiadora, una impresora, vamos, todo el mundo tiene una. Que te den una copia. Si en ese momento no te la pueden dar, bueno, pues ya firmarás cuando tengan cómo fotocopiarlo. Y si, bueno, pues estás un poco abierto y te dicen que te atraen mañana, pues mañana ya tú verás si cedes, pero pasado mañana te plantas. Bueno, eso de plantarse ya lo afrontaremos, cómo hacerlo. Voy a seguir con la relación con la dirección de la empresa desde el día cero. Ya hemos hablado qué actitud hay que tener, de que eres tú el que le contrata al empresario para que utilice tus servicios intelectuales y manuales. Tienes que tener esa actitud. Puede que diga que, a ver, ¿quién es el cliente de los servicios? Es el empresario. Pero tú, cuando vas a alquilar una vivienda, eres el cliente, ¿no? Y el dueño de la vivienda tiene una actitud chulesca que no se la aguanta, ¿verdad? ¿Y quién es el cliente? Tú, cuando eres el cliente de un banco y vas a pedirle para la hipoteca, la actitud que tiene también, ¿cómo es? Y tú eres el cliente. Pues aquí igual. Tú te tienes que comportar con una actitud. No tienes que ser tan chulo como esos de la banca, a los que Cristo daba con el látigo, ni ser un chupaculos. Tienes que ser, pues, una persona que trate de igual o, bueno, vamos a dejar ahí las cosas porque inferioridad nunca. Bien, me estoy desviando ya dos veces. La relación con la dirección desde el principio tiene que ser de exigir respeto personal. Aquí no podemos permitir nunca, nunca, nunca que nos insulte, que nos trate de inferiores ni nada parecido. Nos tienen que respetar. Igual es una exageración que nos traten de usted, pero nada de que nos hablen con diminutivos o con motes, que nos utilicen el nombre completo o el apellido. O sea, que nos traten con riguroso respeto, siempre, siempre. Y si vamos a una cena de empresa de esas, también. Siempre el patrón nos tiene que tratar con respeto. Hasta tal nivel que si alguna vez el patrón entra en ira y ves que está enfadado, incluso porque tú has hecho algo mal, en el momento que se pone todo rojo a chillar, le das la espalda. Me estás faltando tal cual cual. Bueno, tú no entras en las provocaciones y cuando se ha relajado, puede que al día siguiente le dices, no, es que has entrado en una actitud, has entrado en ira y yo así no voy a dialogar contigo. Si ahora estás más tranquilo, vamos a hablar, oye, pues esto lo solucionamos así o así. Nunca puede faltar al respeto el empresario o el director. Bien. Las nóminas. Tú si estás trabajando es para ganar un dinero. Hay unas fechas de ingreso. Algunas empresas pagan el día 5, otras empresas pagan el día 31, otras pagan... Nunca hay que pasar del día 10. Bien, no sé si está escrito en algún sitio, pero si el día 11 el dinero no está en la cuenta corriente, yo me planto en la puerta de la empresa. Ficho y me cruzo de brazos. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás de...? Yo estoy trabajando. Pero si no estás haciendo nada, no he cobrado todavía. En cuanto vea que está el dinero en la cuenta, me pongo en mi puesto de trabajo. Así, así de claro, así de tajante. Nunca hay que ceder ni un solo día. Es sagrado. Bien. Aparte de exigir el pago a tiempo, hay que exigir las cuentas claras. En la nómina puede que te den las cosas confusas y que estén haciendo artimañas. Eso significa que te cotizan menos a la seguridad social, que te cotizan menos para una jubilación que igual nunca llega, pero te están pagando en negro si te están liando en la nómina. Aún así, que te den un papel aparte con las cuentas claras que tú puedas calcular siempre si se relaciona con lo que has trabajado. Tú tienes que ver las cuentas desde el contrato, desde el momento de la negociación, tienes que saber poder hacerlas. Si no eres capaz de entender la nómina, puedes buscar quien te asesore. Pero tienes que poder entenderla desde la primera nómina, la segunda, la tercera, y encontrar los posibles errores, que seguro que los hay. Tienes que revisarlo. Es importantísimo poder entender las cuentas. Tienen que dártelas claras. Si te dan una nómina confusa, repito, que te den un papel aparte con la información concreta en base a la negociación que has tenido el primer día. Bien. De aquí vamos a lo que pueda suponer trabajar fuera de horas. Que si te meten de golpe, sin preguntar, en un grupo de WhatsApp de trabajo y... fuera de horas de trabajo, de repente entra un mensaje que hay tal problema, que a ver quién lo puede solucionar. No entres en esos... Bueno, esperas a que te dé la hora de trabajo el día siguiente y contestas, pues mira, yo sé solucionarlo. Oye, ¿y por qué no has contestado antes? Porque yo no tengo la obligación de tener el teléfono activo. No tengo la obligación de atender tus mensajes. Eso... tenéis que saber que se paga aparte. Si uno está trabajando de mantenimiento en una fábrica y en la fábrica hay una avería, ¿le pueden llamar a ese mantenimiento fuera de horas? Bueno, pues por tener el teléfono disponible ya está cobrando posiblemente 100 euros al día. Se tiene que pagar el poder atender al teléfono o a los mensajitos. Y si no se paga, se ignora por completo y procurar a toda costa no entrar en esos grupos de WhatsApp. Hay que exigir las medidas de seguridad. Todo esto desde el día cero. El día uno hay que seguir exigiendo que esta máquina no tiene tal pantalla, que aquí falta la seta de parada de emergencia. Podéis exigirlo primero oralmente, luego igual un día hablamos de cómo exigirlo por escrito, pero hay que exigir y exigir. Y hay que tener varias fases y puede llegar el momento que uno deje de utilizar una máquina porque no tiene las medidas de seguridad, o una máquina que ha provocado por falta de esas medidas de seguridad un accidente o alguno de tus compañeros, pues directamente le pierdes el respeto a la máquina. En mi uso, unas cuantas máquinas han dejado de funcionar, máquinas que han atacado a varios compañeros por falta de seguridad. Ha sido el empresario el que no ha invertido en esa seguridad, ha sido el empresario el que ha provocado que alguien pierda un dedo o tenga una enfermedad. Entonces, ¿qué respeto se le puede tener a esa máquina? Si el empresario no tiene el respeto como para poner las medidas de seguridad, ¿por qué vamos a tener respeto nosotros en que esto cerrarlo con cuidado o a eso no darle con el martillo? Vamos. Pero así, ¿eh? También hay que ignorar las provocaciones. Puede que llegue el momento que ven que eres un poco quejica, que estás pidiendo que se cumpla el mínimo de la ley que te habían prometido cuando entraste, y al principio te han engañado un poco, parece que todo funcionaba bien, pero luego te das cuenta que todo está mal. Y entonces se enfadan y te empiezan a provocar. Las provocaciones hay que ignorarlas, por una oreja entra, por otra sale. No se puede entrar en ese juego. La mejor estrategia es ignorar las provocaciones. A todos nos hace daño al final y llegamos a casa con una nube encima de la cabeza, pero no podemos entrar en el mundo, en el rol de las provocaciones. Vamos a salir perdiendo. Y bueno, tienen que quedar claras las obligaciones de tu puesto de trabajo. Tienen que quedar claras las competencias que tienes, tiene que quedar claro en qué consiste tu trabajo, y si eso también desde el principio, estoy hablando todo el rato, y si en un futuro te aplican una modificación, pues no pasa nada, si uno la acepta, pues no se le van a caer los ideales. Pero es importante que quede bien claro y definido para posibles conflictos futuros. Y tampoco hay que ser muy estricto en esto, como puede ser uno con la seguridad o con las nóminas, pero sí es importante para lo que pueda pasar más adelante. Bien, en siguientes capítulos hablaré de la relación con los cargos intermedios. Es posiblemente lo más difícil porque nos vamos a encontrar varios perfiles y es gente mucho más veterana que nosotros, y el problema que pueda suponer también esa relación. Siempre va a ser difícil. Un anarcosindicalista no se puede llevar bien con un cargo intermedio. Es que no pinta nada. Si no pinta nada el patrón, ¿qué va a pintar ese chupáculos? Bueno, compas, os dejo con el perro y el gato. Saludos.